Yo, yo, yo, it's the way, yo. Yeah, you wanna fuck with me? Yo, you gonna die. Es lo que te estoy diciendo. Ya, yeah. No, no, no puede. Ha. Ya, ya. Ha. Frente al mundo, yo me presento. Pa' que tú sepas, otra vez pues yo le meto. La pizza y papel no me hace falta pa' meterle a esto. Pa' que tú sepas, otra vez pues yo te enseño. So papá, que lo que pasa en la casa, como siempre tu mierda no se escucha ni en la acera de tu casa. Pa' que tú sepas que te encanta. Pues frente al mundo, otra vez pues yo me trepo. Esta rima otra vez, represento lo nuevo. Yo que se me empante pa' el infierno, pues lo dejo. Para que tú sepas que otra vez pues yo te quemo. Junto a Máximo, otra vez me temo de lo bueno, dice hip hop, papá. Pa' que tú sepas que en la casa pues te enciende cada vez que Naki canta. Mira que esa guerra como siempre pues le encanta. El bajo es tu bocina, casi entiende en la ceniza. Pa' que tú sepas que se enflina esta lírica viva y explosiva. Como una bala de plata que imponiste en tu sentina. Pa' que tú sepas que otra vez polla de agita. Frente al mundo yo me presento. Pa' que tú sepas con lo nuevo. Yo el que se me empante pues lo mando a hacerme un chevio. Otra vez pollo te quemo. Pa' que tú sepas de lo bueno. Otra vez pollo te enseño. Mientras tú metes papa. Pa' que tú sepas, oye socio. Lo que te digo de la mente. Otra vez pollo se enrojo. Y como siempre pues otra vez. Yo te digo, voy de la mente. Bien ardiente. Pasto ni crack. Me hace falta para romperte todo el oriente. Pa' que tú sepas bien potente. Como el volcán incandescente. Me presento yo en tu zona. Como un F-17 volando bajo. Pa' que tú sepas que otra vez pues disparado. Bala por segundo, otra vez pues te disparo. Así que atiende, yo no sea causante de tu muerte. Sorprendiente, pa' que tú sepas otra vez incandescente. Como la avalancha que pasa por tu casa. Te metes conmigo, otra vez pues te parata, socio. Ya, yo. No, no, no, no, no pueden. Ha, yo. Como siempre pues me presento en la escena. Tú el que se me empante le metemos cautela. Para que tú sepas que otra vez polla te enseña. Y negro bando otra vez y en la escena se presenta. Y hago como siempre quemando fuerte, tirando el diente. Y tú el que se me empante yo le rompo los dientes. Para que tú sepas que improviso por lo bueno. No pienso mucho pa' tirarte al lírico fijo vivo. Pues como siempre que otra vez voy improviso. Lo mío lo brindo con champán y vino. Pa' que tú sepas, con la gatita otra vez pollo me agito. Te aniquilo, pa' que tú sepas de la mente pues te tiro. Soy chamaquito, pa' que tú sepas que es lo que está hablando. Si como siempre que otra vez pues va cantando, va capeando con lo mío. Improvisando, pues como siempre yo sencillo digo. Divino fijo, pues como lo soy bien furioso. Otra vez pollo me paro. Tú el que se me parte pa'l carajo pues lo mando. Taruño. Tiro 1, 2, 3, 4, 5. Si te metes conmigo, otra vez pollo de piso. De la mente pues te tiro. Y la poesía pa' pues nada más se falta pa' tirarte. El lírico fijo, vivo como siempre, otra vez pollo improviso. Yo soy dominicano y donde quiera que otra vez pollo pedido. Para que tú sepas que otra vez chao. De la mente pues te tiro. Frente al mundo, pues como siempre, otra vez pollo de inculto. Te metes conmigo pues te rompo ese culo, yao. No, no pueden. Yeah.